Hay gente que quiere misas al gusto. Luego entran conmigo allá, se murió don Fulgencio, don Maclovio, y van y me dicen, ay, padre Arturo, ahí le encargo que diga unas palabras bonitas aquí de mi papá o de mi mamá. Ni a misa venía Maclovio ni Chana, y ahora quieren que el padre diga maravillas. Si era casi el diablo el que se murió, y ahora quieren que el padre salga y diga, ay, pidamos por nuestro hermano aquí que tanto amó a Cristo. ¿Qué? Miren, discúlpenme. Yo me interesa mucho la gente de mi parroquia, que son ustedes aquí en Viramontes, y la gente que me hace el favor de verme con cariño también me interesan. Pero si algo, ustedes los que viven aquí conmigo en Viramontes, si algo saben de mí, es que yo soy sincero. Y yo me cuesta mucho fingir o decir lo que no es. No puedo. Como San Pablo decía que la predicación lo devoraba, a mí la palabra de Dios me hierve la sangre. Me dice, tienes que decirles aunque te avienten veneno y otras cosas. Ni modo, hay que seguir. Porque misas al gusto, usted señora la que quiere que, ay, no me gusta que el padre Arturo diga, no, oigan ustedes, pues es que las misas no son al gusto, mi chula.